Érase una vez una preciosa sirenita llamada Ariel. La sirenita Ariel era hija del rey Tritón, el rey más poderoso de todos los mares. Lo que más divertía a la sirenita Ariel era remover y rebuscar entre los restos de viejos barcos hundidos en las profundidades del mar. ¡Cómo me divierto! Me gusta remover entre los restos de los naufragios. Siempre encuentro algo que puede ser de nueva utilidad para nosotros los peces. Con la sirenita Ariel siempre iba acompañándola a todas partes Númer, un simpático pez que tenía el encargo del rey Tritón de procurar que a la sirenita no le ocurriese nada malo. Ariel, ten cuidado. Ya sabes que no puedes salir del agua. Tu padre, el rey, se enfadaría mucho. A la sirenita no le gustaba aquella prohibición. Ella hubiese querido salir a la superficie y ver a los humanos, unos seres extraños y muy raros, que en vez de cola tenían dos cosas que ellos llamaban piernas. Ya lo sé, Númer, pero me gustaría tanto salir a la superficie, conocer a los humanos tan raros, que tienen piernas, hablar con ellos... Sí, y que te asaran a la parrilla y comieran tu hermosa cola. Eres una insensata, Ariel. Y menos mal que estoy yo aquí para controlar. Tú, Sebastián, que yo también vigilo. ¿Qué vas a vigilar tú, ridículo y minúsculo pececillo? Tú, oye, que yo... ¡Calla, calla, microbio! Con una de mis pinzas te puedo triturar. Mira, así. Ya está bien, dejadlo. No voy a salir, pero me gustaría. Ya habéis conocido a Sebastián, el cangrejo guardián. El rey Tritón le había designado para vigilar a la sirenita Ariel. Sebastián era un cangrejo con bastante mal genio, del que se contaban grandes travesuras. Un día ya os contaré algo sobre él. Mientras, la sirenita Ariel, el pez Númer y el cangrejo Sebastián estaban discutiendo, se oyó un gran estruendo en el fondo del mar. ¡Oh! ¡Qué ruido más espantoso! ¿Qué será? ¡Cuidado! ¡Atención! Pueden ser pescadores lanzando cargas de profundidad para matar peces. ¡Tenemos que protegernos! ¿Matar peces? ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor, escondedme! ¡Primero a mí! ¡Calla, cobardica! Verás cómo trato yo a esas cargas de profundidad con una de mis pinzas. ¡Crac! No era lo que temían nuestros amiguitos, no. Lo que había pasado era que un gran buque había chocado contra una enorme roca y se estaba hundiendo. ¡Mirad qué cosas más raras y extrañas están cayendo! Lo que estaba viendo Ariel y sus amigos no eran otra cosa que los restos del naufragio, utensilios usados por los humanos y que naturalmente estaban en el barco. De pronto... ¡Atención, Ariel! ¡Están bajando uno de los seres extraños de las dos piernas! ¿Qué dices, ignorante? Esos seres son hombres, terrícolas, y tienen dos piernas porque si no, no podrían andar. ¡Oh, es cierto! ¡Mirad! ¡Parece que está muerto! ¡Pues sí! ¡La ha palmado! ¡Qué lástima! Con lo guapo que era... ¡Oh! ¡Cuánto me gusta! ¡Vamos a intentar salvarlo! ¡Venga, vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! La sirenita Ariel, Sebastián y Númer nadaron rápidamente hacia el lugar donde estaba John, que así se llamaba el joven caído al mar. En realidad, John era el príncipe del país de los lagos azules. Cuando su padre muriese, él sería el nuevo rey. ¡Ya hemos llegado! ¡Ayudadme! ¡Coged con fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos a subirle! ¡Es muy grande! ¡Venga tú! ¡No refunfuñes! ¡Usa tus pinzas para algo bueno! ¡Venga! ¡Ayuda! ¡No me irrites, pequeñajo! ¡Si no, ya sabes, eh! ¡Crack! ¿Es que no podéis dejar de discutir? ¡Venga, vamos! ¡Rápido! ¡Hacia arriba! Empujando con fuerza hacia arriba, lograron reflotar a John, que quedó tendido en la arena de la playa. Ariel, la sirenita, se acercó a él para ver si aún vivía. ¡Oh! ¡Creo que está vivo! ¡Aún respira! Bueno, pues mejor. ¡Dejadlo y vamos! ¡Rápido! ¡Sí, sí, Ariel! ¡Vámonos! Ariel seguía mirando a John sin poder dejarle. ¡Ay, qué bello es! ¡Venga, ánimo, hombre bello! ¡Tú no puedes morir! ¡Vuelve a la vida! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué me pasa? Está volviendo a la vida. Debemos irnos. Sí, venga, vamos, Ariel. No debe verte. Los humanos no pueden ver a las sirenas. Pero yo... Venga, venga, rápido. ¡Vamos, vamos! ¡Crack! Sebastián agarró con sus enormes pinzas a la sirenita y le obligó a regresar al agua. Mientras, John seguía recobrando el sentido. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué me ha ocurrido? Recuerdo que hemos naufragado y todos nos hemos ahogado. Yo también. Entonces no comprendo cómo estoy vivo. Recuerdo entre sueños una voz maravillosa que me animaba a vivir. Oh, era una voz tan cautivadora. ¿Quién habrá sido? Se dio cuenta en aquel momento de que estaba solo en la playa. Oh, no, no puede ser. Una joven me ha salvado la vida y no sé quién es. Ordenaré a todos los servidores de palacio que salgan a buscarla. Debo encontrar a la muchacha que me ha cautivado. Quiero hacerla mi esposa. Mientras el príncipe John hacía esta reflexión, allá abajo en las profundidades marinas... Querida hija mía, ¿qué te ocurre? Hace unos días que te veo triste y pensativa. ¿Te encuentras bien? Verás, padre y señor, rey de los océanos. Estoy triste porque desearía subir a la superficie y conocer el país de los lagos azules y a sus gentes. Yo quisiera... ni hablar, Ariel. Ni se te ocurra pedirme esto. Tú no puedes ir a la tierra. No te das cuenta de que eres un pez. Tú eres distinta de los humanos. No. Sebastián. Sí, mi rey y señor. Te responsabilizo directamente de procurar que la princesa Ariel recupere la alegría y sea feliz. Y se olvide para siempre de querer visitar la tierra. Será como ordenas, rey Tritón. La sirenita Ariel quedó aún más triste de lo que estaba. Ante la prohibición de su padre, ella seguía pensando en el joven príncipe al que había salvado la vida. Tengo que verle otra vez. Estoy segura de que él siente por mí lo mismo que yo. Pero ¿cómo podría hacerlo para que supiese que existo? Númer se le acercó y le dijo al oído. Tenemos una solución. Pero que no se entere tu padre, el rey Tritón, ¿eh? Si quieres, podemos visitar a Tundra, el pulpo bruja de las profundidades marinas, que todo lo puede. ¿Y tú? ¿Qué estás tramando? ¿Por qué esos cuchicheos? No me pongas nervioso, ¿eh? Que si no... ¡Crack! No es nada, Sebastián. Númer me contaba una historia para hacerme reír. Por cierto, ¡qué gracia me ha hecho! ¡Qué gracioso eres, Númer! No sé. Me parece que está estrobando algo, ¿eh? Tú siempre tan mal pensado. ¿Qué me dices, Ariel? ¿Vamos a ver a Tundra? ¿Cómo? ¿A ver a Tundra? ¿Para qué? Pues ya que deseas saberlo, vamos a ver a Tundra para que haga un sortilegio y así pueda yo volver a ver al joven al que salvé la vida. Le quiero. ¡Oh, no! ¡No vayas! ¡Tundra es un demonio! ¡Tundra no hace favores! ¡Es un pulpo bruja muy pero que muy mala! ¡No vayas! ¡No la llames Númer, si no...! ¡Si no nada, Sebastián! ¡Ya está bien de asustarme siempre con tu...! ¡Vamos a visitar a Tundra! Ariel y Númer iban delante nadando hacia la guarida del pulpo bruja Tundra. Sebastián le seguía a una distancia prudencial. No quería ser responsable de lo que hiciese la sirenita Ariel. Llegaron a la guarida. ¡Uy, Tundra! ¡Sal! ¡Queremos hablarte! ¡Qué ruidos tan extraños! ¿Seguro que es ella? ¡Claro! ¡Ya te lo dije! ¡Es el mismo diablo! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Espera, espera! ¡Tundra! ¡Soy yo! ¡Númer! ¡El pez paje de la princesa Ariel! ¡Una de las hijas del rey Tritón! ¡Señor de los mares! ¡Sal de una vez! ¡Hola, Númer! ¡Cómo soy tan honorable! ¡Bienvenida, princesa sirena Ariel! ¿Eh? ¿Quién es ese cangrejote que os acompaña? Es Sebastián, el guardia de confianza de mi padre. Él no quería que viniese a verte. Es el mamarracho que si se pone tonto le voy a fundir con una hechiza. Menos, menos barabatas, bruja. Te conozco y voy a vigilarte. Olvidémonos de él. ¿Qué deseas, Ariel? Pues quiero tener piernas como los humanos, visitar el país de los lagos azules y conocer al joven que naufragó hace unos días. Y que tú salvaste, ¿verdad? Como ves, lo sé todo. ¡Cuidado, Ariel! ¡Mucho ojo! ¡Oye, cangrejote, coño, coño! Así, Ariel, que deseas piernas y salir a la superficie. Muy bien. Me darás a cambio tu voz. Este es mi precio. Ariel, con tal de poder ver al príncipe, aceptó las condiciones. Por un hechizo de tundra, se encontró de pronto en la playa y convertida en una muchacha, o sea, con dos piernas. Vio que se acercaban unos chiquillos jugando y les quiso preguntar dónde estaba el palacio, pero no tenía voz. Se la había quedado Tundra, el pulpo bruja, a cambio del favor. Ariel siguió caminando hacia unas brillantes luces que había a lo lejos. Al llegar, pudo comprobar que se trataba del Palacio Real y se estaba celebrando una gran fiesta. ¡Oh! ¡Qué hermoso es todo! ¡Cómo bailan! ¡Qué felices y alegres son los humanos! ¿A quién estás buscando, bella desconocida? Ariel se dio la vuelta. Frente a ella estaba John, el joven al que había salvado de morir ahogado. Quiso contestar, pero no pudo. No tenía voz. Se la había dado al pulpo bruja Tundra. ¿No me contestas? Tú no eres de aquí, ¿verdad? Eres muy hermosa y no sé, me da la sensación de que te conozco. Déjame escuchar tu voz. Ariel negó con la cabeza. ¿Cómo? ¿No puedes hablar? ¿Eres muda? La sirenita dijo que sí con la cabeza. Qué lástima. Me habría gustado oírte. Hace días que estoy buscando una voz cautivadora que me salvó la vida. Ariel abrió la boca, pero no pudo decir nada. De sus bellos y grandes ojos brotaron lágrimas de pena por no poder decirle a John que era ella quien le había salvado, que le quería y que había venido del fondo del mar para estar con él. No llores, pequeña. Hoy no. Hoy quiero que todos estéis alegres, pues el hijo del rey, que soy yo, va a casarse con la princesa Topaz. Es pues un día alegre y no quiero que llores. Aquella revelación acentuó aún más el llanto de la sirenita, que se dio cuenta que de nada le servían las piernas humanas que había cambiado por su voz, que el príncipe John no la podía reconocer y que por lo tanto jamás podría quedarse con él. Dijo adiós al príncipe saludando con la mano. Adiós, pequeña. Me gustaría ayudarte con tu problema, pero la ciencia no puede devolver la voz a los humanos. Adiós, buena suerte. La sirenita Ariel regresó al fondo del mar y junto a Sebastián y Númer fue a visitar de nuevo al pulpo bruja Tundra. Ya estás de vuelta. ¿Qué tal tu visita a la Tierra, pequeña? ¿Qué tal? Pues no muy bien, Tundra. Al no tener voz, no pude decirle al príncipe que yo era quien le había salvado. Mira, princesa, tu puesto no está en la tierra. Las sirenas sois peces y tenéis que estar en el mar junto a vuestros iguales. ¿Comprendes? Pues sí, tal vez, pero... ¡Está enamorada! El amor es bonito, romántico... Sí, pero en este caso imposible. ¡Y vamos ya! ¡Que el rey Tritón nos está esperando! ¡Venga, pececillo! ¡Crack! Venga, basta, ya está bien. Tundra, ayúdame. ¡Cangrejo, me deja en paz a mi amigo número de...! Bien, bien, vale, de acuerdo, le dejo, pero... ya te ajustaré las cuentas a ti, Sebastián. Bien, Tundra, como ya tengo de nuevo la voz y la cola de sirena, nos vamos a ver a mi padre, que supongo estará preocupado por mi ausencia. Adiós, princesa, adiós. ¿Dónde te habías metido, Ariel? Debes ser más obediente, o un día de estos te llevarás un gran disgusto. ¡Sebastián! ¿Señor rey? ¿Por qué has permitido que la princesa subiese a la superficie? Él no ha tenido la culpa, padre. Yo... ¡No, Ariel! ¡No le defiendas! ¡Él tenía que vigilarte! Pues yo quise impedirlo, señor. Pero la sirenita Ariel es una princesa muy, pero que muy obstinada. Y con mucho carácter. Se parece a su padre. ¿Cómo? ¿Estás insinuando que yo soy obstinado? ¡Ah, cangrejo infiel! Tú quieres más a la sirenita que a tu rey. Bueno, don Tritón, ¿para qué vamos a engañarnos? La sirenita es muy dulce, agradable, cariñosa... y uno tiene su corazón muy a pesar de sus pinzas. ¡Cuac! Bueno, dejemos este tema. Ariel, querida hija, debes conformarte, eres una sirena y no puedes vivir con los humanos. No, no. Ellos no lo entenderían. Vive la vida aquí con nosotros los peces, que te queremos mucho. Sí, padre, tendré que resignarme, pero sigo pensando en el joven príncipe. La sirenita Ariel prometió a su padre olvidarse de John, del país de los lagos azules, de vivir en la tierra disfrutando del amor del joven príncipe. Pero... sí, lo he prometido, pero no sé si podré. Las noches de luna llena, cuando la luz plateada iluminaba las playas terrícolas, la sirenita Ariel, el pez paje Númer y el cangrejo guardián Sebastián subían a la playa para contemplar desde lejos el palacio iluminado. ¡Ahí está John! Seguro que disfrutando de las fiestas de palacio y del amor de la princesa Topaz. ¡Oh, no puedo olvidarle! Bueno, princesa, yo... debes ser fuerte y valiente. Recuerda la promesa que hiciste a tu padre. A veces las promesas no se pueden cumplir, Sebastián. Pero debes intentarlo. Pero no ves que está enamorada y el amor es ciego, mudo y sordo. Está como dormida. Pues tú y yo tenemos el deber de despertarla. Yo no. A mí me gusta que sueñe. Me gusta verla enamorada. Bah, Pamplinas. Eres un pez ridículo y sentimental. Ya verás cuando te pince. ¡Crack! ¿Otra vez ya os peleáis? Sois muy divertidos, porque en el fondo también os queréis. Yo lo sé y me alegro. Si no puedo ser feliz con el amor del príncipe John, lo seré con el cariño de mi padre, el rey Tritón, y de mis queridos amigos, que sois vosotros. La sirenita Ariel vivió muchos años en compañía de todos los peces del fondo del mar, pero jamás pudo olvidar al joven príncipe John. Se comenta que mucha gente del país de los lagos azules, después de una noche de luna llena, iba a la playa a buscar perlas, pues en más de una ocasión se habían encontrado. Claro, ellos no sabían que esas perlas eran lágrimas de la sirenita Ariel, derramadas por el amor imposible del príncipe John.